hablas de mí cuando callas. Abre el aire su pulmón al oído. Al gemido. Tu lengua es mi precio. En el tajo de un sueño.